Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, con un gran abrazo y el mejor deseo, que el Señor le bendiga. El tema de hoy me recuerda a mí una situación que siempre yo creo que pasamos nosotros los seres humanos, que a veces por cosas puntuales nos colocamos el mejor traje, el mejor vestido, y las damas quizás el mejor traje, el mejor arreglo. Sí, ¿cuál? ¿Qué cosa? Me parece que es cuando la persona acepta casarse y llega a la iglesia. Es un momento grato, ¿no? Claro que sí. Yo creo que la boda es un recuerdo maravilloso de lo que ha sido ese encuentro con el ser que uno ama, porque está ratificando ante Dios y ante el público que va a presenciar esto, ¿no es cierto? Que, como dicen, cuando se entrega el voto matrimonial, ¿no es cierto?, hasta que la muerte nos separe, justamente. O sea, dando relación a que eso es algo para toda la vida. Y yo creo que en Mateo capítulo 22, de alguna manera nos va a decir algunos conceptos que son claros también en relación a lo que es una boda, pero puntualmente en relación a entender esto de la salvación y de cómo ser salvo. Pareciera tan simple, pero quizás los detalles nos van a ayudar a entender algunos conceptos más. Capítulo 22 de Mateo, versículo 2, dice: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Es el primer concepto que uno debe tener. O sea, está comparando el reino de Dios con un rey que hace fiesta, y lo hace a su hijo. ¿Qué relaciona? El padre y el hijo viniendo a la tierra, ¿no es cierto? Está allí. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Qué te parece? ¿No lo ves desastroso esto? Porque detrás de esto uno tiene que entender que cuando hace fiesta se prepara todo primero. Claro que sí. Está todo listo, incluso lo menciona acá. Mejor. Lo menciona que está todo listo y no se puede perder. Es una fiesta. Y no asistir significa salirse de un protocolo, por lo menos de respeto hacia el rey, ¿no es cierto? No ir. ¿Y qué más dice? Le dice: vengan por favor los convidados, aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. ¿Y ellos qué dijeron? Siguieron repitiendo: mira, nosotros estamos ocupaditos ahora. Uno estaba en su labranza, otro en su negocio, y otro tomando a los siervos y se los afrentaron y los mataron. Mira el recibimiento a esta invitación. Bueno, y nosotros vemos ahí, la verdad es que esto nos está mostrando claramente lo que sucede precisamente con la invitación que nuestro Dios nos hace. Hay personas que dicen: ¿cómo me gustaría estudiar la Biblia, sabes? Es algo que siempre he querido hacer, pero desgraciadamente no tengo tiempo. Ando tan ajustado con el tiempo. Pero esa persona, estoy seguro que esa persona ve las noticias en la televisión, ve algún programa de televisión. Sí, pero es que salgo cansado, quiero descansar. Entonces hay excusa para todo. Pero el Señor está haciendo una invitación, y una invitación importante. Ahora, si uno mira con detención, esto está puntualmente Cristo hablando o dejando una enseñanza a estos judíos que no lo aceptaron, ¿eh? Claro. A ellos era la primera invitación, porque tú ves que después aparece una segunda invitación y dice: vayan ahora a los caminos, dice, vayan a las salidas, a los caminos, y llamad a las bodas. ¿Cuántos halléis? Se abre el espectro que siempre tuvo la salvación en realidad. Primero había un grupo que estaba selecto, un grupo selecto que fueron los primeros invitados. Y que habían tenido la invitación con tiempo, o sea, no era una cosa nueva. Ahora, si nosotros vemos las excusas que se presentan, muchas veces las excusas son, no vamos a decir de que están fuera de foco, ni mucho menos, pero creo que nosotros también debemos poner en la balanza ¿qué es lo realmente importante aquí? Mucha gente está tras una cantidad de cosas materiales, y esas cosas materiales no lo dejan precisamente, no le dan tiempo para dedicar a Dios. Y cuando mueran, ¿cuántas de esas cosas materiales le van a echar dentro del cajón? No van a poder llevar nada. No saben cuánto tiempo tienen. En fin, todo eso debía preguntarse para decir, bueno, ¿qué es lo realmente importante? Ahora la pregunta que estamos abordando es cómo ser salvo, ¿verdad? Y aquí aparece una respuesta clarísima en relación a esto, porque la boda al final se hizo con todos los invitados y entró el rey para ver a los convidados, dice el versículo. Correcto. Puntualmente 12. El versículo 13. Entonces dice, amigo, y vio allí un hombre, dice, que no estaba vestido de boda. Parece que esta era la condición para entrar, ¿eh? Ahora, fíjate, si tú es bueno que nosotros hagamos hincapié en esto, porque cuando tú lees la parábola, tú no sabes nada y lees la parábola, dice, se cometió una injusticia. Claro. Porque piensa tú, me invita a la boda, voy a la boda y voy como estaba, yo no tenía para comprarme un traje. Y recuerda que yo venía por el camino cuando fueron y me dijeron que viniera a la boda, me trajeron a la boda. Y más encima la condición de la gente, no era una gente que tuviera recursos. Exactamente, ¿eh? Entonces yo entro, me siento a comer. Y llega el rey y me dice, tú no estás vestido para estar en esta fiesta, me toman, me tiran fuera. Ahora, yo encuentro que eso es una injusticia, ¿te fijas? Pero el texto parece que no lo dice así, porque claro, la respuesta del hombre dice, más él enmudeció. Significa que no tuvo respuesta. ¿Por qué? Porque ese vestido también era dado, entregado por el rey. Claro, como la parábola no lo dice, claro. Entonces uno inmediatamente dice, es injusticia. Pero aquí, desde el momento, porque él podría haberse defendido. Señor, tú sabes, yo soy modesto, yo no tuve para comprar, ¿cómo haces esto? Pero él enmudeció, ¿por qué? Porque él no había querido ponerse el traje de boda. Así también, y este vestido de boda son los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos presentarnos ante Dios sin esos méritos, sin ese traje, el manto de la justicia de Cristo. Y es un regalo gratuito entregado al ser humano. Así es. Y ese entró seguramente porque pensó que su traje, su vestido incluso, era mejor que el que se lo estaban entregando a él. Posiblemente. O sea, hizo un menosprecio, claro, un menoscabo acerca de la gratuidad de lo que es la salvación. Y ahí está, fíjate, el no, pero si yo no soy tan malo, yo hago buenas cosas. A lo mejor podríamos poner al fariseo que fue a orar ahí al templo. Pudiéramos decir que él podría haber sido, o cualquier persona que trate de justificarse y de encontrarse bueno y que hace muchas cosas buenas. Ahí encontramos que habían los méritos propios obrando en esa persona y no los méritos de Cristo, que son los que realmente, claro, nos dan la opción de estar en esa boda, en ese evento maravilloso. Por eso que el vestido es importante, o sea, la justicia de Cristo debe estar en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Por eso que él enmudece. Y entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas. Y dice, y allí será, y ahora no de la persona, sino que ahora viene Cristo y hace la apelación general. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Para quiénes? Para quienes no acepten el vestido de boda, que es la justicia de Jesús, que nos presenta inmaculados y perfectos ante el Padre. Los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Si uno si quisiera preguntar, ¿cómo ser salvo? Colocándose ese vestido de boda. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Por qué debemos entender que nuestra salvación solamente es posible si estamos cubiertos con la justicia que Cristo nos da como un regalo? ¿Por qué necesitamos recordar esto siempre? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.